buscando por toda la ciudad. Ya no sé si importa, pero te pido perdón, aunque no me arrepienta, porque tengo razón. No hay suerte ni justicia, alguien tiene que pagar. Hoy me anda buscando. Tal vez será el infierno no verte nunca más. Tal vez llegó el momento de ver la realidad. Mi virgen querida, de mí nunca te escondes. Guíame que esta noche mis enemigos comen. Irán por mi cabeza y todo lo demás. Mi angustia y mi tristeza. Let's go.